Hoy comenzamos con esta canción de Violeta Parra para recordar siempre a nuestro compañero Poncho, Alfonso Porres, que hoy cumple 9 días de su deceso y era obligado para nosotros desde el corazón rendirle este pequeño homenaje de introducción en este nuestro sexto programa ya, Manuel. Hoy el programa dedicado al primer aniversario de las movilizaciones de abril de 2015. Así que te doy la bienvenida, Manuel. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues acá, acompañarlos de nuevo en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, Manuel, ¿dónde estabas tú hace un año? Pues estuve prácticamente buscando a un grupo de socialistas para incorporarme. Mi primera actividad para esas fechas fue de forma individual. Me recuerdo que hice un cartel que decía "Renuncia ya al capitalismo", que tenía que enmarcar directamente mi concepción ideológica en relación al problema que se estaba planteando a nivel nacional y sobre cómo concebía prácticamente la problemática de la corrupción. Exactamente, igualmente, nada más que ya estaba organizadito y pues fue un poquito más fácil hacernos presentes hace 24 horas, hace un año, en aquella plaza donde todos teníamos la duda de cómo iba a estar el rollo. O sea, no sabíamos qué íbamos a encontrar, pensábamos que iba a ser lo mismo de otras veces, de ir unos cuantos ahí, unos cuantos locos, rebeldes, hacer acto de presencia, y oh sorpresa, la plaza completamente llena, históricamente llena. Vamos a ver también el análisis, porque hay, como en toda actividad humana, hay sus bemoles también. Exacto. Entonces, pero principalmente estamos haciendo un recordatorio de cómo inicia todo aquello desde el momento en que se destapa la cloaca, Manuel, ¿verdad? Porque prácticamente viene la CICIG y da una información pública que prácticamente le levanta la falda a todo el mundo y pone a varios con las barbas en remojo. Exacto, yo quiero hacer aclaración en este programa que mi postura va a ser prácticamente crítica en relación a los movimientos del 2015, específicamente con algo con la forma de concebir la lucha. Lógicamente, yo como socialista no podía quedarme de los brazos cruzados observando, sino era necesario acompañar directamente a las poblaciones, a los pueblos, en relación a una lucha que prácticamente está afectando a todos, que es la mala administración del aparato estatal del sistema capitalista. Y es que los socialistas tenemos ese defecto. No podemos ver la historia pasar. Exacto. Tenemos que ser parte de la historia. Entonces, pues era normal y natural que nos hiciéramos presentes, que estuviéramos junto a nuestro pueblo, independientemente de la convocatoria e independientemente de algunos aspectos políticos e ideológicos que iremos conversando a lo largo del programa. Sí quiero recordar que en ese momento confluyen a la plaza, digamos que múltiples sectores, mucha gente que nunca había salido ni a la ventana a ver qué pasaba. Ese día decidió salir de su casa y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo todo este proceso de movilización, porque en un principio hasta sectores de derecha intentan participar. Yo me acuerdo de ese día, cuando yo llego a la plaza y veo todo aquello y encuentro a mi papá y a otros amigos eufóricos porque acababan de sacar a este señor, el de la Fundación contra el Terrorismo. La Fundación Terrorista contra el Terrorismo. La Fundación Terrorista contra el Terrorismo, exactamente. Este señor... Mejor ni mencionémoslo, bueno, porque no vale la pena hacerle propaganda. Todos lo conocen. Ajá. Y este señor fue prácticamente expulsado de la plaza por gente de manera espontánea. Entonces, eso me dio a mí cierto indicio de que estábamos ante una actividad muy popular, y que estaba comenzando a identificar a sus enemigos infiltrados dentro de aquella gran masa de población. Desde un inicio llamó la atención que, acostumbrados a que estas actividades eran reprimidas, ese día no ocurrió. Yo creo que es una parte importante que hay que resaltar en relación a las características específicas de cómo se dieron estos movimientos. Y yo quiero iniciar directamente que analizando el contexto internacional, Luis Carlos. El hecho de que nosotros como guatemaltecos no podemos evitar que vivimos en un mundo globalizado con una política ultra neoliberal dentro de un sistema capitalista internacional en donde claramente se ven los intereses de Estados Unidos en relación a Guatemala. Por eso te decía que mi punto de vista va a ser bastante crítico. Pues el tema de la corrupción, incluso Jorge Murga del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas inicia un análisis sobre las marchas con la siguiente frase: la corrupción no es del 2015. Por supuesto que no. La corrupción inicia desde el proceso de invasión de la corona española contra los las poblaciones o los pueblos originarios. Al momento en donde uno de los historiadores muy reconocidos de la colonia invoca y dice de que el objetivo de la llegada de los españoles es apropiarse de las tierras y las riquezas de estas poblaciones. Ahí da un inicio el tema de la corrupción. O sea, tampoco debemos de alertarnos de que la CICIG vino a destapar algo que se sabía. Yo vengo desde el 82, nací desde el 82, se sabe de los actos de corrupción de Vinicio Cerezo, los actos de corrupción de Serrano, los de Ramiro, la venta de las empresas públicas por parte de Arzú, la corrupción sumergida en el tema de los desayunos dentro de Beché, y otros temas relacionados con la corrupción con Álvaro Colom y lógicamente con Otto Pérez Molina. Y no olvidemos a Alfonso Portillo. Exacto, claramente, y uno de los principales. Sin embargo, la corrupción es histórica. Creo que hay que rescatar que el único periodo donde podríamos decir fue evitada la corrupción, podríamos indicar en el periodo de la Primavera Democrática en Guatemala, iniciada directamente por un presidente declarado socialista, con políticas socialistas encaminadas a la educación y salud y el trabajo. Y con un gran aporte ético y moral dentro de la administración pública. También recordamos en ese devenir histórico cómo Guatemala logra su, entre comillas, independencia, haciendo un trato para adelantarse a las rebeliones indígenas, porque las rebeliones indígenas ya estaban prácticamente en la puerta. Exacto. Y comienza la negociación entre los de siempre, ¿verdad?, para ver cómo hacen una independencia negociada y seguir protegiendo sus intereses y hacer exactamente algo parecido a lo que ocurrió. Hacer que la cosa cambie, pero que no cambie. Exacto. O sea, dar la idea de que se produjo un gran cambio cuando las estructuras subyacentes permanecieron intactas, las relaciones de poder permanecieron intactas y las subsecuentes secuelas, injusticia, desigualdad, pobreza, miseria, explotación, siguieron intactas. Y también creo que hay que tomar en cuenta, Luis Carlos, es el hecho de que la corrupción no es la causa, es una consecuencia directamente de un modelo de acumulación. ¿Y en qué sentido? Pues lógicamente, si nos vemos el grado de alienación y los intereses que tienen los políticos por acumular, responden a una lógica capitalista, acumulación de riqueza para tener los privilegios económicos y subjetivos que tiene una clase dominante. En este caso, hablemos específicamente de la oligarquía nacional. Incluso podríamos decirlo así, que la corrupción es innata al capitalismo. Prácticamente, aunque podrían haber personas que nos contradigan, decir que también en los países socialistas se da corrupción. Sin embargo, la corrupción en países supuestamente democráticos, y para nosotros los socialistas, democracias burguesas, se van escondiendo porque definitivamente vienen a defender intereses de una clase política que defiende intereses de una clase económicamente dominante. Así es. Y dentro de este contexto, digamos, recordamos un aspecto importante que vamos a dejar antes de ir a nuestro siguiente corte musical, y es el hecho de que hablamos de un gobierno, en el caso del gobierno de Pérez Molina, de Otto Pérez Molina, hablamos de un gobierno dirigido por un militar. Aparte de ser un gobierno capitalista neoliberal, también un gobierno promilitarista. Exacto. Y vamos a dejar ahí porque vamos a nuestro siguiente corte musical y le entramos de regreso a el actor militar dentro de las movilizaciones de 2015. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme, Y aquí estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y aquí platicando con Manuel de todos los rollos del 2015, aparte de la constancia que muchas organizaciones y compañeros y compañeras mostramos después de casi 30 semanas, más de 30 semanas de estar acudiendo a la plaza. En un principio, porque aunque, como dices tú, el tema de corrupción ya lo sabíamos desde siempre, es histórico en este sistema capitalista neoliberal, nunca se había dado un destape, como se dice en el argot popular. Todos sabíamos quiénes, pero no sabíamos los detallitos de cómo lo hacían, qué hacían y cuánto se estaban llevando. Porque aquí viene un hecho singular. El saqueo del cual ha sido víctima Guatemala desde tiempos de la conquista, como tú dices, porque los españoles vinieron con un solo objetivo, a saquear. Y el saqueo ha continuado. Sin embargo, ya en la vida, entre comillas, democrática, desde que se firman los acuerdos de paz todos sabíamos de los saqueos, de los negocios sucios, por ejemplo, en la administración Arzú, de la venta de Telgua, de la venta de la empresa eléctrica. Creo que los actos de corrupción más grandes. Y etcétera, etcétera. Y era prácticamente de dominio público el conocimiento de esto, pero de un mutis generalizado. Nadie decía nada, nadie se atrevía a decir lo están haciendo así, así, con este detalle, sacaron de aquí tanto, sacaron de allá tanto, y el fulano hizo, y el fulano no hizo, y vino, y todos los detalles. Entonces, tal vez un hecho singular al cual no estaba acostumbrado el pueblo de Guatemala era a que viniera una institución como la CICIG y hiciera el destape, como decimos en buen chapín, ya con pelos y señales. Y eso, por supuesto, tuvo un impacto en una población amansada, digamos, una población pacificada en términos de desempleo, en términos de necesidades básicas no llenas, y por supuesto un pueblo de ese perfil, un destape donde le dicen que la señora vicepresidenta es la cabecilla de toda una red de corrupción, de blanqueo, porque le han aparecido un montón de cosas ahora. Pero ahora hasta lo del lago de Luis Carlos, hay que recordar también el papel que jugó los medios de comunicación monopolizados, que son directamente del CACIF, de la oligarquía nacional, que previamente en enero empezaron a, o antes del 2014, empezaron a anunciar noticias relacionadas con la corrupción. Recordemos el tema de la gran hacienda que tenía allá por Chimaltenango, el tema del lago, las casas, algunos lujos, el viaje al Vaticano, el viaje a Brasil. La extracción ilegal de jade. Exactamente. Entonces, no tenemos que obviar que el destape fue preparado, desde mi punto de vista. Porque hay una movilización de los medios de comunicación, y eso es lo que tenemos que aclarar muy bien. ¿Qué es lo que contra quién nosotros dirigimos nuestra acción? Recordemos que para mí el sistema capitalista está construido por su hegemonía y su poder económico. El poder económico sabemos bien que es la oligarquía nacional. Y su hegemonía está establecida por el gobierno que administra los recursos del capital, los negocios de los capitalistas de guatemaltecos, pues representado en el gobierno, el ejecutivo y el legislativo. Y que ahora ya es parte de toda esa componenda de negocios, como Ajá. vimos, ya no hay aquello de que aquella idea de que el Estado actúa separadamente del conglomerado mercantilista. Es que mira, que ya, Luis Carlos, ya esa frontera ya no existe, ya uno prácticamente la línea entre Estado y mercantilismo es Y yo creo que tenemos que aclarar muy bien qué entendemos por Estado, también los socialistas. Nosotros por Estado entendemos su poder económico y su hegemonía. No confundimos Estado con gobierno. Uh-huh. El gobierno es el aparato administrativo. Sin embargo, en las políticas neoliberales, donde el objetivo principal es reducir la acción del gobierno y agrandar las fuerzas del Estado. Hablando desde el punto de vista, incluso Saramago lo indica, que dice que anteriormente tuvimos dictaduras militares, ahora tenemos dictaduras del mercado. Exactamente. Eso creo que el sistema financiero está jugando un papel importante en Guatemala que muchos de nosotros no estamos viendo. Otra característica también del sistema económico es su hegemonía moral y ética. Hablemos de las iglesias y sus intelectuales que están representados en los medios de comunicación a través de opinión y el más, pero definitivamente escondido de todos los poderes que nosotros como movimientos sociales no hemos podido develar, que son los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, medios escritos y los medios de comunicación alternativos, sobre las, lo que le llaman comúnmente las TICs, tecnologías de información y comunicación, redes sociales, blogs, todo lo que se transmite, incluso esta, la misma radio entra dentro del tema de las TICs, radio por internet, que expande su información y que también expande la ideología del poder dominante. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta el juego previo que se hizo antes del destape de la corrupción de los medios de comunicación. El periódico definitivamente fue uno, jugó un papel importante. Y desde antes, porque exacto, el periódico ya tenía como unos 2 años exacto, de estar sacando reportajes de las casas de la señora ex vicepresidenta y de la relación de los militares con los grandes saqueos en bancos como el crédito hipotecario y otros tantos. Ellos, el periodista José Rubén Zamora prácticamente dedicó la vida del periódico los últimos 4 o 5 años a ir vaciando información de los negocietes, de los militares y de mucha gente vinculada con en el gobierno. Recordemos algunas declaraciones que hizo también el director del periódico en CNN cuando establece, y creo que tal vez me puedan corregir los oyentes o vos también, Luis Carlos, el hecho de que menciona algunos negocios que se le limitaron o se le cerraron al periódico o de parte del gobierno. Miramos ahí intereses económicos. Exactamente. Entonces, definitivamente, cuando le cortaron los anuncios, ¿verdad? Exacto. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta del por qué él inicia esto. ¿Por qué saca el tema de la corrupción en un gobierno que definitivamente era militar? Para mí, en resumidas cuentas, lo que nosotros vimos o acontecimos en el 2015 fue una ruptura de las hegemonías capitalistas entre militares y oligarquía. Yo en un ensayo creo que publicado en Asuntos Inconclusos, que se llama Reajuste del Sistema Capitalista, Renuncia ya, Reajuste al Sistema Capitalista, indica de que lo que se está dando es una alienación de la clase militar y la clase política por obtener el poder económico. En ese caso, definitivamente, el 10% de las familias guatemaltecas no quieren más ricos. Exacto. Y por otro lado, tenemos la geopolítica, que en donde el actor, que son los Estados Unidos, tienen en este momento un interés especial, y es que para ellos hay una lógica en el tema migratorio. Mientras más corrupción, más desempleo y más migración. Y lo que ellos quieren, obviamente, no es que todos tengamos trabajo, no es que el país salga adelante. Lo que ellos quieren es simplemente detener el río migratorio hacia su país. Llegaron en un momento dado, porque incluso estaba escuchando, fíjate, Manuel, ayer, las declaraciones de Juan Carlos Monzón, el secretario de la vicepresidenta, diciendo que al final el despilfarro del saqueo era una cosa escandalosa, que la señora salía, como dicen, de shopping, a comprar joyas, a comprar casas, a comprar carros, helicópteros, motos, pero era una cosa así, digamos, prácticamente enfermiza de demostrar cuánto estaba gastando. E incluso él hace la referencia que, a diferencia del señor presidente, que todo se lo estaba guardando y que no estaba gastando mucho. Luis Carlos, creo que también hay que evitar caer en esos discursos netamente patriarcales, donde se dibuja, porque incluso eso es muy importante, de cómo utilizan dentro del el imaginario guatemalteco la figura de mujer para ser atacada. Incluso creo que esos, este tipo de información hay que entenderla entre líneas, porque ¿quién fue el blanco perfecto? Una mujer. Una mujer que con los movimientos feministas quisieron también mandar un mensaje ideológico de que definitivamente las mujeres no son buenas para gobernar. Mentiras, eso es falso. Sino únicamente utilizaron los medios de comunicación para exacerbar esa perspectiva patriarcal que existe. Pero también hay que tomar en cuenta algunos elementos que sí hacen algunos lo que se llaman elementos diferenciales. Se trataba de la primera mujer que llega a la vicepresidencia. Exacto. Se trataba de, como lo expone la documentación de los diferentes casos, de una persona que era como la parte ejecutiva del ejecutivo en cuanto a las tranzas, porque incluso hablan del la CIA, de su despacho, en donde tenía ese apartadito en el respaldo, en donde ella guardaba las coimas que le iban a dejar. Evitar también, mira. Y digamos, hablan, digamos, de una diferente manera de utilizar el botín. Digamos, uno gastándolo, otro guardándolo, como esperando. Otra cosa que quisiera agregar en relación a la estructura geopolítica con el plan Alianza, este nuevo plan que están lanzando con Honduras, Salvador y Guatemala, y que ese es el mensaje políticamente correcto que nos quiere dejar el imperio. Sin embargo, dejamos de lado el tema del narcotráfico. El narcotráfico era una situación que atentaba directamente a las políticas de seguridad de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Definitivamente, mayor ingreso. ¿Quién es el máximo consumidor? Vivian Forrest, y así cortamente te puedo decir, que establece que el consumo de droga en Estados Unidos es de tal grado que evitarles o quitarles esa cantidad de droga que consumen puede provocar una tremenda movilización social. ¿Por qué? Indica ella en su libro que se llama Una extraña dictadura, que ante la deficiencia o que no haya este tipo de estupefacientes donde la población pueda drogarse y escapar de su realidad objetiva, porque ella también habla sobre la marginalidad en Estados Unidos, pueden hacer un movimiento que golpee directamente a los Estados Unidos. Y que atente contra su seguridad nacional. Vamos a nuestro siguiente corte comercial, musical, perdón, y porque estábamos hablando tanto del comercio que se metió al comercial. Así que vamos a oír mejor algo de música no comercial, siempre de autores comprometidos. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza. continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Y aquí estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Unido, Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática y en Twitter como arroba Urbana Radio GT. Pues aquí dándole vueltas al asunto, Manuel, porque hay tanto que nos dejó el 2015 y es que era una seguidilla de noticias, porque llegaba una y apenas la estábamos procesando y llegaba otra y como que nos mantenían prácticamente en vilo, noticia tras noticia de todo lo que acontecía, y paralelamente las movilizaciones continuaban. Las movilizaciones tienen un punto, digamos, una cúspide, que se da en el paro nacional. Digamos que el paro nacional es el punto más alto de la movilización. En este paro nacional, a diferencia de otras ocasiones, se movilizan las organizaciones campesinas y vienen a participar al paro nacional. En mi caso, a mí me tocó coordinar la columna que entró por el norte con los principales de los pueblos indígenas de las Verapaces, y algunos contingentes de la región del Progreso y de Chiquimula y esa parte de ahí. Todos confluimos y yo llego a recibirlos al kilómetro 19 de la carretera del Atlántico, y entramos una columna bastante nutrida. Ese día del paro nacional llegamos directamente al Tribunal Supremo Electoral, donde también los compañeros del PSU nos estaban esperando, y llegamos a la plaza. Pero antes de eso, el 25A sucede una cosa que nunca había pasado, Manuel, y es que aparecen unas mantas gigantescas pegadas principalmente en la pared de la fachada del palacio. En la fachada del Palacio Nacional, y unas banderas rojas con un martillito y una hoz. Esos signos que representan el trabajo, porque muchos me han preguntado, el martillo y la hoz, claramente, sí, es el trabajo. Yo estuve viviendo un tiempo en el campo y la hoz la utilicé para ir a cortar zacate, levantar la milpa, etcétera, etcétera, que es una acción de trabajo. Y el martillo, lógicamente, en el área urbana se utiliza para colocar un clavo, si lo vemos desde el punto de vista cotidiano. Sin embargo, es una herramienta que se utiliza para cualquier tema de construcción. Exacto. O sea, ese signo que muchos dicen que puede ser occidental representa el trabajo. Y vemos una manta de 50 metros que dice los medios de producción a las manos de los trabajadores, hagamos la revolución. La manta y las banderas colocadas en las ventanas del palacio causan un fuerte impacto en la población, Manuel. Claro que sí, porque déjenme comentarles que yo en ese momento no estaba en el PSU, actué de forma individual. Sin embargo, estas mantas establecieron algo que es muy importante retomar en las movilizaciones para el 2016, el tema ideológico. Y a esto yo le llamo identidad política. Yo creo que la frase que les voy a mencionar ahora de Desmond Tutu puede que les pueda caer un poco mal al estómago a personas que no creen en las ideologías políticas, y que recordemos que indica que cuando estás, te pones del lado neutral, estás al lado del opresor. No podemos ser neutrales ante una situación en donde se está explotando a la población, a los pueblos originarios y a las poblaciones mestizas y del área urbana. Creo que esa es la parte importante, y retomar el tema de la ideología, como somos nosotros los socialistas, enmarcamos no únicamente nuestra postura ante una problemática social que se está dando en este contexto, sino también establecemos una posible organización social que pueda modificar las relaciones capitalistas. No solo es una posición en contra, sino es una posición de propuesta. Y decimos, señores, el problema es el capitalismo, que genera corrupción, pobreza, racismo, patriarcalismo, homofobia, perdón, genera el patriarcado, es antinatural, depredación de los recursos naturales, genera incluso el tema de la gerontocracia, en ver a la juventud incapaz de gobernar cuando sabemos muy bien que no es cierto. O viceversa. Sí. O viceversa, exactamente. Esa relación que tenemos, esas relaciones lo planteamos ya con el socialismo. Yo creo que esa es la característica básica del PSU, que no solamente viene y critica al tema de la corrupción y critica la causa primordial que es el capitalismo, sino indica o dice o da o propone, señores, podemos construir un mundo mejor que se puede iniciar con el socialismo. Podemos pasar de la protesta a la propuesta. Exacto. Entonces, fíjate que una cosa que me llama la atención es que ese día que decoramos tan bellamente el palacio, a las 48 horas sucede el efecto, digamos, de nuestro acto decorativo, y es ver al embajador de Estados Unidos prácticamente en el, ¿cómo se le llaman?, en la tarimita esa que usan los presidentes, en el podio ese, en donde aparece el embajador y no el presidente, ¿verdad? Es un dato curioso. Un dato curioso que haya sucedido a las 48 horas de que blandimos las banderas comunistas en las ventanas del Palacio Nacional. Incluso el efecto a la siguiente semana es que aquellas organizaciones de derecha como las Camisas Blancas y todos estos grupúsculos reactivos a una forma de pensamiento distinto, exacto, abandonan la plaza, ¿verdad? Sucede el inmediato abandono de ellos, comienzan a dejar de participar lenta, progresiva y paulatinamente, y muchos periodistas dicen que la plaza ya no está convocando la misma cantidad de gente, pero yo creo que la plaza se autodepura de alguna manera y se quedan prácticamente las organizaciones sociales de siempre, ¿verdad? Las del aguante, las que aguantaron la lluvia, el sol y todas las contingencias, ¿verdad? Y ya con mensajes más directos, Manuel, sobre, por ejemplo, no solo los dos señores, digamos, señalados por la CICIG, sino que ya la gente comienza a demandar sus propias reivindicaciones. Y se comienza ya a hablar del tema de Amatitlán, se comienza a hablar ya de la crisis de salud, se comienza a hablar ya del tema de desempleo, y comienzan a salir muchos temas de preocupación y de problematización de la población allá en la plaza, y comienza la plaza a llenarse de la gente común, de la gente, por ejemplo, de los mercados, de la gente de colonias populares, como por ejemplo a mí me tocó ver uno de tantos sábados, una marchita chiquita que venía de los proyectos, y la parte esa de Santa Luisa, y yo pensé que iban, porque ese día había partido de fútbol ahí en La Pedrera, y yo pensé que iban al partido de fútbol, y me dio a mí la duda preguntarles, ¿y a dónde van? ¿Van al partido? No, vamos a la plaza. Y era gente de una condición tan humilde que preferían ir a pie por no pagar transporte urbano. Y comienza la plaza como a cambiar de fisonomía, de aquel montón de canchitos que al principio... Sí, se apoderaron. Incluso tengo una anécdota. El primer día que marché directamente a la plaza, llevaba mi cartel, como ya lo había renunciado ya al capitalismo, y me abordó una de las personas, ya una persona ya canada de las camisas blancas, y me dijo: esa es tu idea, ya no, esa es tu idea, ya está pasada. Entonces yo respetuosamente le contesté: mire, aquí hay libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho que le otorga el capitalismo, entonces por lo menos respete el derecho que usted defiende. Que esa creo que fue una de las cosas que a final de cuentas se ganaron en la plaza, Manuel. La gente hacía sus propios carteles, llevaba sus propias demandas, y de alguna manera la gente perdió el miedo a salir a protestar, un miedo que ya traía muchos años, en que las cosas pasaban y nadie decía nada, nadie salía a ningún lado. Y digamos que es de las cosas que se pueden resumir de positivas, fue el hecho de que la población pierde el miedo, y tú te das cuenta ahora, por cualquier situación, la gente ya saca su cartulina en cualquier lugar de Guatemala, por lo que sea. Ahora, yo creo que el PSU, y creo que también todos los movimientos sociales, deben de pensar en aspectos importantes como el tema ideológico. Y la formación política. La formación política, que es el tema ideológico, es resultado de la formación política. Creo que esa es la parte importante que tenemos que rescatar. Porque hemos visto que en las últimas negociaciones, incluso en las reformas que se están planteando, el tema ideológico neoliberal está presente. Nosotros también tenemos que tomar una postura ideológica frente a este pequeño grupo de oligarcas que, por medio del poder político, pretenden implementar o resguardar su ideología neoliberal. Avanzar en la organización, avanzar en la formación, esas son prácticamente las tareas que tenemos pendientes para este año y para el futuro inmediato. Otro de los grandes mitos, porque mucha gente decía que la población indígena había estado totalmente ausente del tema. Y yo quiero recordar aquí muy especialmente el trabajo de nuestro compañero desaparecido Poncho, que como el gran articulador que fue, en aquel momento habían contradicciones en las organizaciones, en las dos organizaciones más grandes que hay en Guatemala, campesinas. Y es el Poncho el que, en una labor de péndulo, va y viene de un lado para otro tratando de armonizarlas, y da como resultado que las dos organizaciones pues prácticamente se unen a la movilización. También recordamos la movilización de los estudiantes universitarios, que es histórica, como vimos en otro programa, siempre ha estado, pero esta vez abarca las universidades privadas. Los muchachos se comienzan a sentir entusiasmados de salir a las calles y ven como una oportunidad que les ha sido negada históricamente, ya sea por el tema de la alienación, por el tema de la represión o simplemente por el tema de la indiferencia. Y se conforma incluso una coordinadora de estudiantes universitarios que incluye la Universidad de San Carlos, obviamente, pero también otras universidades. Y la aparición de un montón de organizaciones que se forman a raíz de las movilizaciones y que todavía están. Recordamos ahorita Usaques Pueblo, Justicia Ya, incluso el colectivo que le da nacimiento a Radio Urbana, Otra Guatemala Ya, y la Resistencia Ciudadana. Entonces, ¿qué es este otro aspecto también positivo que rescatamos de la movilización del 2015? Y es el crecimiento de la organización popular en diferentes organizaciones y el crecimiento de las organizaciones ya existentes, ¿verdad? Este es otro aspecto, digamos, que podríamos rescatar de lo positivo de las movilizaciones de 2015, pero vamos a nuestro penúltimo corte musical, Manuel, para enviarles un mensajito, y esta canción quiero que la escuchen con atención. Hermanos, banderas que presenciaron vuestra muerte, que se empaparon de la sangre vuestra. Volvemos ya para nuestro último corte, nuestra última intervención. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde aquí en su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Pueden escuchar en el enlace laurbanaradio.com, el Archivo Universal de Internet, UNESCO, www.archive.org y La Urbana Radio. Manuel, vamos concluyendo, como vamos resumiendo qué nos dejó toda la movilización del 2015, aparte de el reacomodo, porque digamos que todos estos estamentos del Estado se vuelven sordos ante el clamor de la plaza. Y, por ejemplo, aquella propuesta nuestra de que en estas condiciones no queremos elecciones, como una premonición a lo que podía suceder si habían, y todos estos estamentos se movilizan para llevarnos la contra y lograr que se haga las elecciones luego de la renuncia de los señores estos tan señalados, se nombra un gobierno provisional de derecha, liderado por un personaje de una historia negra desde las juventudes anticomunistas en el Movimiento de Liberación Nacional, y este señor, por fortuna, no deja nada, su paso por el gobierno es sin pena ni gloria, o con más pena que gloria, diría yo, y convocan a elecciones. Hay una suerte de descabezamiento de los partidos que van supuestamente punteando la intención de voto y dejan a la población prácticamente sin opciones, sin alternativas democráticas, sin alternativas que propongan un plan de gobierno, y prácticamente se elige un personaje, ahí sí que sacado de la televisión, en términos no figurativos. Solo para que veamos en ese reales. Sentido el gran poder de los medios de comunicación que ponen presidentes últimamente. Ponen y quitan. Ponen y quitan presidentes. Bueno, yo solo para concluir, espero que no caiga como balde de agua fría. Yo sí considero que las movilizaciones del 2015 fueron a lo que llama nuestro querido comandante Hugo Chávez revoluciones de terciopelo, que atendieron directamente a una estrategia que la podemos encontrar en YouTube, se llama Cómo hacer las revoluciones en 10 pasos, en donde una de las características básicas es evitar el tema ideológico. Sin embargo, lógicamente, eso no está del dominio completo de la embajada. Y recordamos el resultado de esto es que por lo menos el PSU y este tipo de organización, pues se les sale de la mano. Ahora, ¿cuál es el asunto o los temas pendientes que tenemos que tomar en cuenta para las movilizaciones del 2016? Ya lo habías dicho, la formación política y el tema de la ideología política. Cuando yo le llamo ideología política, también le llamo identidad política. Por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo, ¿verdad? El caso de que yo me considero un indígena maya quiché del área rural, estudiante universitario, ecologista, joven. Todas estas mis identidades de territorio, de etnia, de concepción política, recaen a una identidad que no pelea contra estas, que es mi identidad como socialista. Yo creo que esta característica básica, el tema de la ideología, hace que nuestra fuerza frente a estos poderes sean más contundentes. Otro aspecto también importante que tenemos que tomar es de evitar confundir gobierno con Estado. El gobierno es el aparato que administra el gran capital. La parte operativa. Exacto. Y la otra situación es que debemos evitar de tratar de tener al Estado burgués como nuestro triunfo, sino tratarlo de sustituir por nuestro propio Estado. Y eso nos lleva al otro mito, Manuel, que el Estado que este Estado neoliberal se puede reformar para conducir al pueblo a un estado de justicia y de equidad. Claramente, y creo que en un escrito que inicia el análisis de un documento marxista, no recuerdo el nombre, él dice que el cáncer no se cura con las aspirinas. Entonces, exacto, ese ejemplo debemos de tomarlo. O sea, el tema reformista a la larga va a llegar viciado por un sistema que por naturaleza es antihumano, reproduce pobreza. Es, como le habíamos dicho, incluso llega a reproducir la corrupción como una estrategia para mantenerse en el poder. De hecho, podemos ver un ejemplo, es el tema este del transfugismo. La plaza quería que se prohibiera el transfugismo de los señores diputados, y los señores diputados hacen su reforma talachada y remendada y sacan una ley que propone que sí, el transfugismo se prohíbe los primeros 3 años, pero no el último. Otra situación que protegiendo votar. Siempre, dándole siempre una salida a sus tranzas y a sus arreglos políticos de siempre. Y es por eso que creo que las movilizaciones sociales o las organizaciones sociales, urbanas y rurales y de toda su diversidad deben de retomar dentro de sus agrupaciones el tema de la refundación del Estado. Y cuando hablamos de refundación del Estado tenemos que hablar también del tema ideológico. Y no incluso hay organizaciones y habemos personas que ni siquiera pensamos en refundación del Estado, sino que en la creación de un nuevo Estado, porque digamos la palabra re significa así como reciclar, como reusar, como remachar, como remendar, y los socialistas no queremos un remedo, no queremos una cosa parchada, nada de refundación, fundación del nuevo estado socialista, ¿verdad? Y fíjate que esta idea fue la última plática que tuve con nuestro compañero Poncho, y a él le impactó mucho que la propuesta de PSU no era de refundación, sino que era de fundación de un nuevo Estado, así que borrón. De nuestro propio Estado. Borrón y cuenta nueva, nada de que reformitas ahí para ir pasando el aguacero, no. Y son los temas que deben de someterse a discusión en las organizaciones sociales, de colectivos. ¿Cómo piensan ellos el nuevo Estado? No estamos hablando de cómo reformar el Estado capitalista. ¿Cómo piensan ellos el nuevo Estado? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué planteen? Yo creo que en el 2016 es un año para exactamente hablar de este Estado. Y comenzar a combatir un poco ese argumento falaz de que las luchas no deben estar ideologizadas, de que ya no existe derecha ni izquierda, y todo este rollo, porque es muy claro que hay un plan de la derecha neoliberal que está actualmente haciendo gobierno, y es claro también que las organizaciones de izquierda tenemos nuestra propia estrategia para contrarrestar el avance del sistema capitalista neoliberal y para avanzar en la construcción de ese nuevo Estado socialista por el cual luchamos todos y todas desde nuestros espacios, desde nuestras conciencias. Y es así como nos vamos acercando ya al final del programa, agradeciéndole a todos su atención a este espacio, agradeciéndole a nuestra compañera Marcia, ahora en controles, que nos está dando una buena manita, y invitándolos para que el próximo martes no falten a su cita aquí a las 6:00 p.m. en este espacio, en este su programa Vamos Patria a Caminar, del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, y que se transmite desde esta su radio, la cual por propuesta de PCU, te quería comentar, Manuel, que estamos proponiendo ante el colectivo de colectivos del cual somos parte, que esta cabina de radio lleve Poncho, el nombre de Alfonso Porres, nuestro querido compañero Poncho. Bueno, que ya podemos empezar a llamarle así. De hecho, vamos a despedir nuestro programa desde esta cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática, la cabina Poncho Porres. Que pasen muy buena noche y pueden oír nuestras retransmisiones en Archivo Universal de Internet, UNESCO, www.archive.org, y recordarles que estamos en Twitter, @UrbanaRadioGT, en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Que descansen en esta lluviosa y refrescante noche. Feliz noche. Vencemos, vencemos, el fascismo sabremos.